Buenas tardes, amigos. Como todos los jueves a las 7, Poesía para Vivir conmigo, Isabel Marina. Feliz de estar con vosotros. Comenzamos con unos días de fiesta y yo me pregunto, ¿alguna vez has inquirido qué es lo que la poesía puede hacer por ti? Yo te lo voy a decir claramente, puede hacerte feliz. Poesía para vivir. Hoy vamos a hablar de la generación del 27, pero no solo de sus hombres, también de sus mujeres. Generación del 27. Vamos a empezar recordando qué fue la generación del 27. Fue un grupo de escritores españoles cuya obra cuajó hacia 1927, año en que se celebró el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote, al que ellos recuperaron. Fueron escritores y poetas como Gerardo Diego, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, por supuesto Lorca, etcétera, etcétera. En ellos hubo diferentes tendencias, recuperaron los hallazgos anteriores del ultraísmo, del surrealismo, etcétera, etcétera. Uno de los grandes mentores de la generación del 27 fue Juan Ramón Jiménez. Quisieron renovar la lírica española y creo que lo hicieron. De hecho, uno de ellos, Federico García Lorca, es el poeta español más leído y más amado de todos los tiempos. Entre ellos también hubo mujeres que, bueno, por la época en la que se vivió, estaban un poco oscurecidas y que aquí vamos a recordar, como Ernestina de Champurcín, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Carmen Conde o Concha Méndez. Vamos a empezar hablando de Jorge Guillén. Os voy a leer unos versos de Jorge Guillén que se hicieron muy famosos. No me he dado cuenta y hoy me han salido todo poemas de amor. No sé si será la primavera o qué será, pero yo creo que lo vais a disfrutar. Empezamos con un poema muy famoso y un poema inolvidable de Jorge Guillén. El mundo está bien hecho. El mundo está bien hecho porque tú eres el mundo. Cuando me acerco a ti, el mundo se me acerca. Participo ansioso de su claro equilibrio. Me despliego como el lento azadón de la noche sobre la morada de bellos cristales. Juego a equivocarme a ser tu sonrisa entre tus vestidos que huelen a sándalo o enhebrar historias junto a los espejos dulces de tu nombre en horas de insomnio. El mundo es tu ser, arrebatado y frágil, tu pelo y tu simiente y todas las cosas que caen bajo el conjuro total de los colores. Más allá de ti no encuentro armonía. Inútilmente el mundo me regala su abrazo. A veces me ausenta de tus ojos tristes para que no busque la voz que me nombra. El mundo está bien hecho porque tú eres el mundo y en su sombra me cobijo y me adueño de su piel. Y a tu belleza rendido me postro esclavizado y su perfección venero y a tu memoria invoco. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Rafael Alberti fue uno de los protagonistas de la generación del 27. Nos ha dejado poemas memorables, poemas de amor, como estos retornos del amor en una noche de verano. A tientas el amor, a ciegas en lo oscuro, tal vez entre las ramas madura alguna estrella. Vuelvo a sentirlo, vuelvo, mojado de la escarcha caliente de la noche, contra el hoyo de mentas tronchadas y tomillos. Es él, único, solo, lo mismo que mi mano, la piel desparramada de mi cuerpo, la sombra de mi recién salido corazón, los umbrosos centros más subterráneos de mi ser lo querían. Vuelve único, vuelve como forma tocada nada más, como llena palpitación tendida cubierta de cabellos, como sangre enredada en mi sangre, un latido dentro de otro latido solamente. Mas las palabras, ¿dónde? Las palabras no llegan. No tuvieron espacio en aquel agostado nocturno. No tuvieron ese mínimo aire que media entre dos bocas antes de reducirse a un clavel silencioso. Pero un aroma oculto se desliza, resbala. Me quema un desvelado olor a oscura orilla. Alguien está prendiendo por la hierba un murmullo. Es que siempre en la noche del amor pasa un río. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountain. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms. Beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Estamos recordando a la generación del 27 en este programa Poesía para Vivir, todos los jueves en Radio Crash. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me. Una de las poetas de la generación del 27 que ahora empiezan a ser recordadas fue Concha Méndez. Concha Méndez nos ha dejado un poema que me ha llamado mucho la atención porque es un poema en el que se reivindica la autoestima de la mujer, la libertad de la mujer, tenga o no tenga compañero, y creo que es un buen poema que os voy a leer. Se titula Los brazos que te han llevado. Los brazos que te han llevado no te dejan escapar para volver a mi lado. Nos separa un ancho mar de difíciles tormentas, y náufrago has de llegar si es que vuelves a mi puerta para quererte salvar. Brazos que te sujetaron para alejarte de mí, a mí sí que me salvaron. Cuando ya no sepa de ti, qué bien estaré en la vida cuando ya no sepa de ti. Cuando no vuelvas a verme, y mis horas sean mías, y yo vuelva a ser quien era, lejos de tu compañía. Cuando no te vean mis ojos, qué bien me sabrá la vida. No faltará quien se alegre, unos porque no me quieran, y alguna porque me quiere. Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado. Esta canción de Barbra Streisand pertenece a una película que os recomiendo, Gentle, sobre lo difícil que era ser mujer. La canción es una belleza. I can't dare. It all began the day I found that from my window I could only see a piece of sky. I stepped outside and looked around. I never dreamed it was so wide, or even half as high. The time had come, Papa, can you hear me? To try my wings, Papa, are you near me? And even though it seemed at any moment I could fall, I felt the most. Papa, can you see me? Amazing things, can you understand me? The things you can't imagine. Quiero mandar un recuerdo y un beso emocionado a Luis Miguel Rabanal, que es uno de los más grandes poetas que tiene este país y que sé que ahora me está escuchando junto con su esposa María Jesús. Un abrazo para los dos, os quiero. Sweet imagined possibility. The more I live, the more I learn, the more I learn, the more I realize, the less I know. Each step I take, Papa, I've a voice now. Page I turn, Papa, I've a choice now. Each mile I travel only means the more I have to go. What's wrong with wanting more? If you can fly, then so. With all there is, why settle for? Pedro Salinas fue otro de los integrantes de la generación del 27. Nos ha dejado un poema memorable, un poema de amor. Ya me contaréis si no os morís de pasión escuchando este poema. Serás amor, un largo adiós que no se acaba. Vivir desde el principio es separarse. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego. Y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo. Es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos en contra de la primer condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho, se conquistan en afanosas lides, entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor su cima. es en la resistencia a separarse, en donde se le siente desnudo, altísimo, temblando. Y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales, es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Ernestina de Champurcín es otra de las poetas de la generación del 27 que ahora quiero recordar con esta belleza de versos que se titulan Y se va marchitando. Y se va marchitando la caja de las rosas. No tiene quien la saque y las lleve al camino. Un airón de perfume se nos quiebra en las manos mientras algo se muere y nace al mismo tiempo. Se nos frustró la cita con aquella fragancia de tan pura, invisible, ese ramo de brisa que apenas huele a nada y que agavilla en sí todo el amor del mundo. Hay cosas que no son, pero que siguen siendo gozo, nostalgia, fronda que nunca hemos plantado, hermosura secreta que solo fue latido. Thank you. Camarón de la Isla era un poeta del flamenco también. Sus obras no tienen desperdicio, os las recomiendo. Luis Cernuda es uno de los grandes, grandes poetas de la generación del 27. Quiero leeros unos versos suyos. Es uno de los poemas de amor más grandes, más enormes y más bellos que se han escrito. Y dice así: no es el amor quien muere. No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Inocencia primera, abolida en deseo, olvido de sí mismo en otro olvido, ramas entrelazadas. ¿Por qué vivir si desaparecéis un día? Solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora. Solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Fantasmas de la pena, a lo lejos los otros, los que ese amor perdieron como un recuerdo en sueños, recorriendo las tumbas, otro vacío estrechan. Por allá van y gimen, muertos en pie, vidas tras de la vida, golpeando la impotencia, arañando la sombra con inútil ternura. No, no es el amor quien muere. Estamos en Radio Crash, amigos, compartiendo unos momentos de poesía, de música, para que te relajes, para que desconectes o para que conectes contigo mismo, porque la poesía puede hacer mucho por ti, puede acompañarte en esta vida, puede hacerte feliz. Estoy aquí, feliz de estar con vosotros, y mi nombre es Isabel Marina, Radio Crash. Fui por voluntad de Dios. Que estranha forma de vida cores do meu coração. Josefina de la Torre fue otra poeta de la generación del 27. A mí me han llamado la atención estos versos que me parecen impresionantes y quiero leeroslos. Tú, en el alto balcón de tu silencio, yo en la barca sin rumbo de mi daño, los dos perdidos por igual camino, tú esperando mi voz y yo esperando. Esclavo tú del horizonte inútil, encadenada yo de mi pasado, ni silueta de nave en tu pupila, ni brújula y timón para mis brazos. En pie en el alto barandal marino, tú aguardarías mi llegada en vano, yo habría de llegar sobre la espuma en el amanecer de un día blanco. Pero en el alto balcón de tu silencio olvidó la señal para mi barco, y me perdí en la niebla de tu encuentro como un pájaro ciego por los años.

vies. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Chez lui, là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le vide. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Manuel Altorraguirre, otro de los protagonistas de esta generación del 27, que es como una nueva edad de oro para la poesía en España, nos ha dejado un poema de amor impresionante, maravilloso, que os voy a leer. Es Manuel Altorraguirre y el poema se titula Contigo. No estás tan sola sin mí, mi soledad te acompaña. Yo, desterrado, tú ausente. ¿Quién de los dos tiene patria? Nos une el cielo y el mar, el pensamiento y las lágrimas. Islas y nubes de olvido a ti y a mí nos separan. ¿Mi luz aleja tu noche? ¿Tu noche apaga mis ansias? ¿Tu voz penetra en mi muerte? ¿Mi muerte se fue y te alcanza? En mis labios los recuerdos, en tus ojos la esperanza. No estoy tan solo sin ti, tu soledad me acompaña. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms, let me lay down beside. Let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like ocean. You fill up my senses. Come fill me again. Y ahora os voy a leer un poema de Rosa Chacel, otra de las poetas de la generación del 27. Este programa está dedicado a la generación del 27 y no solo a sus hombres, también a sus mujeres. Rosa Chacel fue una de ellas. Se titula Narciso. ¿Dónde habitas, amor? ¿En qué profundo seno existes del agua o de mi alma? Lejos, en tu sin fondo abismo verde, a mi llamada pronto e infalible. Nuestras frentes unánimes separa frío, cruel cristal inexorable. Zarzas de tus cabellos y los míos tienden en vano a unir lindes fronteras. Sobre el mío y tu cuello mantenido un templo de distancia en dos columnas, silencio eterno guarda entre sus muros nuestro mutuo secreto, nuestro diálogo. Silencio en que te adoro, en que te encierras, recinto de silencio inaccesibles y lugar a la vez de nuestras citas. Siglos espero frente a la cruenta muralla dura que lamento inerme. Eternidades entre nuestras bocas a 100 brisas y a 100 vuelos de pájaros. ¿Para qué pies que hollaban la pradera, jóvenes, blancos corzos, corredores, si no me llevan hacia ti ni un punto? ¿Para qué brazos, tallos de mis manos, si jamás alcanzarán a estrecharte? Límpida, clara linfa temblorosa, jamás en nuestro abrazo aprisionada. ¿Para qué vida, en fin, si vida acaba en el umbral de la mansión oscura, donde mora sin hálito en el vidrio que con mi aliento ni empañar alcanzo? Oh sueño sin ensueño, muerte quieta, lecho para mi anhelo, eterno insomne, único al fin reposo de mis ojos, tu infinito vacío, negro espejo. Soul.

Como os decía, aún nos queda una sorpresa en Poesía para Vivir. La sorpresa es este soneto de Federico García Lorca, que es, bueno, incomparable, y yo creo que os va a emocionar tanto como me emociona a mí. Es el soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Y así lentamente, con esta música del musical La La Land, me voy a ir despidiendo. Estoy encantada de haber estado con vosotros. Mi nombre es Isabel Marina. Mi misión, que lleguéis a disfrutar de la poesía, porque os puede hacer muy felices, porque puede acompañaros en la vida. Este programa se llama Poesía para Vivir. Se emite todos los jueves a las 7 en Radio Crash. Un abrazo, amigos. Disfrutar de estos días de fiesta.